los bailes y persines todo el piso. Escucha la historia que viene desde Egipto. Para que los bailes y persines todo el piso. Bailo con guaracha a la orilla de la arena. Alcalde tocando ya la cumbia sonidera. Bailando guaracha a la orilla de la arena. Es el DJ Tona y su cumbia sonidera. Dale tic, tic, toc, tic, toc.